Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A war between Russia and the US-backed nation of Georgia. La guerra entre Rusia y la nación de Georgia, que es respaldada por Estados Unidos, por las regiones separatistas de Osetia del Sur, aparentemente se está expandiendo tras 4 días de intensos enfrentamientos. Rusia calcula que más de 2.000 personas han muerto en Osetia del Sur y la Cruz Roja dijo que al menos 40.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Hasta el momento, las luchas se centran en la región autónoma de Osetia del Sur, una región de Georgia que declaró su autonomía en 1989. En marzo, Osetia del Sur le pidió al mundo que reconozca su independencia de Georgia, luego que Occidente apoyó la separación de Kosovo y Serbia. El viernes, las fuerzas de Georgia atacaron la capital de Osetia del Sur, Jimbali, para volver a tomar el control de la región autónoma. 10 miembros del Cuerpo de Paz ruso murieron cuando las fuerzas de Georgia los bombardearon. En respuesta, Rusia lanzó un ataque aéreo, terrestre y marítimo contra Georgia. El embajador de Georgia ante las Naciones Unidas, Irakli Alasania, acusó a Rusia de utilizar la fuerza indiscriminadamente. Irakli Alasania dijo: For the last 12 hours. Durante las últimas 12 horas continuaron los bombardeos inhumanos e indiscriminados contra el territorio de Georgia. Aún no se ha evaluado la magnitud de la destrucción y la pérdida de vidas inocentes. La invasión armada de los soldados terrestres rusos se transformó en una ocupación a gran escala de partes del territorio georgiano y en un proceso de exterminio de la población de Georgia. El embajador ruso ante la ONU, Vitaly Charkin, culpó a Georgia del estallido de violencia. Vitaly Charkin dijo: Lo que está sucediendo ahora no es nada inesperado. La Federación Rusa, como recordarán, en muchas ocasiones hizo énfasis en la peligrosa situación que se estaba creando en la región de Osetia del Sur. La Federación Rusa en muchas oportunidades hizo énfasis en el hecho de que Georgia estaba incrementando a un ritmo acelerado sus armas de ataque. Georgia ha alcanzado un récord mundial en el aumento del presupuesto militar, que en los últimos años se ha incrementado 30 veces, y ahora entendemos cuál era el objetivo de todo esto. Georgia es un aliado cercano de Estados Unidos. Este país ha estado ejerciendo presión para que Georgia se una a la OTAN. Durante el fin de semana, las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a trasladar por vía aérea a 2.000 soldados georgianos de Irak a su país. El mes pasado, 1.200 soldados estadounidenses participaron en ejercicios militares en Georgia. Tanto Estados Unidos como Israel han ayudado a armar a las Fuerzas Armadas georgianas. Georgia también juega un papel esencial en el suministro de petróleo desde la región del Caspio a Occidente, debido a que el oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan atraviesa gran parte del país. El ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Hoshyar Zebari, afirmó el domingo que Estados Unidos debe establecer un cronograma muy claro para la retirada de sus soldados de Irak como parte de un acuerdo que les permitirá permanecer en ese país hasta el año que viene. Hoshyar Zebari dijo: Definitivamente tiene que haber un cronograma muy claro. La declaración del ministro de Asuntos Exteriores fue la afirmación pública más fuerte hasta la fecha de que Irak está exigiendo un plan para la retirada de los soldados estadounidenses. Un nuevo artículo publicado en la revista Atlantic reveló que el principal estratega de Hillary Rodham Clinton la exhortó a que atacara lo que describió como la falta de raíces estadounidenses de Barack Obama, porque este fue criado en Indonesia. En un memorando del 30 de marzo, el estratega Mark Penn le aconsejó a Clinton que criticara a Obama por tener una conexión limitada con los valores básicos y la cultura estadounidenses. Penn escribió: No puedo imaginar que Estados Unidos elija a un presidente en tiempos de guerra que no sea intrínsecamente estadounidense en su forma de pensar y en sus valores. En Bolivia, el presidente Evo Morales aclamó una victoria holgada en el referéndum revocatorio de su mandato que se celebró en el país. Este referéndum enfrentó a Morales con prefectos que buscaban la autonomía de sus provincias, ricas en recursos naturales. Encuestas a boca de urna no oficiales indicaron que Morales obtuvo más del 60% de los votos, superando así el 54% que obtuvo cuando fue electo en diciembre de 2005. El presidente ahora piensa proseguir con su plan de nacionalizar los recursos energéticos de Bolivia y proporcionarle más energía a los pobres. Evo Morales dijo: lo que hoy día ha expresado el pueblo boliviano con su voto es para consolidar este proceso de cambio. Estamos acá para seguir avanzando en la recuperación de nuestros recursos naturales, en la consolidación de la nacionalización, en la recuperación de nuestras empresas del Estado. In Olympic news, police in Hong Kong threw En noticias sobre los Juegos Olímpicos, el sábado, la policía de Hong Kong expulsó a dos manifestantes a favor del Tíbet de la zona ecuestre olímpica de la ciudad. Estas personas habían pasado de contrabando una bandera del Tíbet, pero fueron retirados a la fuerza mientras intentaban sacar la bandera de su bolso. Cristina Chan, una manifestante, describió lo que sucedió. Chan dijo: sí, la policía me sacó a la fuerza. Pueden ver cómo sangré cuando me arrastraron por el piso. Y esto me lo hicieron los guardias de seguridad. Me lo hicieron los guardias de seguridad adentro. Tenían este cartón que me estaba cortando el brazo. Al principio esperábamos poder ingresar y queríamos desplegar una bandera del Tíbet y esta otra pancarta para protestar contra el gobierno unipartidista del Partido Comunista de China. Mientras tanto, el periodista de investigación Ken Silverstein reveló que el analista de China para los Juegos Olímpicos de NBC News es socio del exsecretario de Estado Henry Kissinger. El analista de NBC, Joshua Cooper Ramos, es director y socio de la sede en Pekín de la firma Kissinger Associates. In Burma, 48 pro-democracy activists were arrested. En Birmania, 48 activistas a favor de la democracia fueron arrestados el viernes mientras llevaban a cabo una marcha para conmemorar el vigésimo aniversario del levantamiento del 8 de agosto de 1988. In India, victims of the Bhopal gas leak have ended. En India, las víctimas de la fuga de gas de Bhopal pusieron fin a meses de protestas luego de que el gobierno prometió ayudar a los sobrevivientes. Miles de personas murieron en 1984 cuando una planta de pesticidas de la empresa estadounidense Union Carbide liberó al aire un gas cianuro mortal. El gobierno indio también prometió tomar acciones legales contra Dow Chemical, que compró a Union Carbide en 2001. A top Palestinian negotiator has said Palestinians may demand. Un importante negociador palestino dijo que los palestinos podrían exigir convertirse en un estado binacional junto con Israel si dicho país continúa rechazando las fronteras que proponen para un estado independiente. El negociador Ahmed Kouri dijo que la solución de dos estados podría lograrse solamente si Israel cumple sus exigencias de retirarse de los territorios ocupados. Israel se ha negado durante mucho tiempo a la idea de forjar un estado conjunto. Former presidential candidate John Edwards admitted Friday. El ex candidato presidencial John Edwards admitió el viernes que había tenido una relación extramatrimonial en 2006 con una colaboradora que producía videos para su campaña, pero negó el ser el padre de su hija. Durante meses, Edwards había negado haber tenido un romance con la mujer, Riel Hunter. El romance salió a la luz por primera vez en el National Enquirer. Well, the news about Edwards' affair has become front page news. Mientras la noticia sobre el romance de Edwards estuvo en la primera plana de los diarios, se le prestó muy poca atención a una reciente noticia de Los Angeles Times que expuso nuevos detalles sobre cómo el primer matrimonio de McCain finalizó luego de que comenzó un romance con su actual esposa. El periódico reveló que McCain obtuvo una licencia de matrimonio el 6 de marzo de 1980 para casarse con Cindy Hensley, a pesar de que en el momento aún estaba legalmente casado con su primera esposa, Carol. In labor news, Verizon and its two major... En materia laboral, Verizon y sus dos principales sindicatos lograron un contrato tentativo de 3 años para evitar una posible huelga. En virtud del acuerdo, los trabajadores recibirán aumentos salariales por un total de casi 11% y la empresa continuará pagando el 100% de las primas de salud de los trabajadores actuales y jubilados. Sin embargo, como parte del acuerdo, Verizon ya no le pagará las primas de seguro de salud a los trabajadores nuevos luego de que se jubilen. En Japón, miles de personas se reunieron en Nagasaki para conmemorar el 63 aniversario de que se lanzó la bomba atómica en la ciudad. El bombardeo de Estados Unidos provocó la muerte de más de 140.000 habitantes de la ciudad. El alcalde de Nagasaki, Tomiisa Taue, solicitó la abolición mundial de las armas nucleares. Tomiisa Taue dijo: "Le pedimos a las Naciones Unidas y a la sociedad internacional que presionen a Corea del Norte, Pakistán e Israel a desnuclearizarse y tomar medidas drásticas contra las armas nucleares que se sospecha tiene Irán." And here in the United States, a federal appeals court. Un tribunal federal de apelaciones ordenó que un balneario de esquí privado puede utilizar agua de desagüe para hacer nieve falsa en una montaña pública de Arizona, considerada sagrada por 13 tribus indígenas. Una coalición de grupos indígenas y ambientalistas, conocida como Save the Peaks Coalition, ha luchado durante años para preservar los picos de San Francisco, ubicados cerca de Flagstaff. La coalición planea apelar el fallo ante la Corte Suprema. Peace activist Cindy Sheehan's campaign for House Speaker Nancy Pelosi. Y avanza la campaña de la activista por la paz Cindy Sheehan por la banca de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. El viernes, Sheehan fue aceptada para presentarse en la votación como candidata independiente rival de Pelosi. La activista ha criticado a Pelosi en varias oportunidades por negarse a comenzar procedimientos para realizar un juicio político contra el presidente Bush. And we end today's headlines with the news of three. El laureado poeta palestino Mahmoud Darwish murió a los 67 años. Se declararon 3 días de luto en Cisjordania y Gaza. Anthony Russo, quien ayudó a Daniel Ellsberg a filtrar los documentos del Pentágono, murió a los 71 años. And the pioneering soul singer and songwriter. Y por último, el cantante y compositor pionero de soul, Isaac Hayes, murió a los 65 años. Hayes fue famoso por su Theme from Shaft. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.